Banfield para la próxima Copa Libertadores de América. No es cualquier cosa lo que acaba de hacer el equipo de Almirón. En el fútbol argentino actual no es lo mismo hacerse el distraído que comprometerse, porque después son estos mismos jugadores los que tienen que dar la cara con sus hinchas, que seguramente hoy en muchos casos estarán orgullosos y en otros casos estarán fastidiados de que Lanús y su dignidad deportiva le hayan permitido a Banfield nada menos ser uno de los clasificados a la próxima Copa Libertadores de América. Insisto y lo quiero decir una vez más, grande Lanús, inmenso Lanús, digno Lanús, que ha empatado el partido contra Independiente, y ese empate, el único resultado que le daba la clasificación a Banfield, le ha permitido al equipo de Julio Falcioni meterse en la próxima Copa Libertadores. Y espero el mismo margen de dignidad y de honestidad de la gente de Banfield mañana, todos los protagonistas elogiando esta dignísima actuación de Lanús. Lanús le ha dado esta noche a Banfield la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América. Grande, inmenso Lanús, dentro y fuera de la cancha. Así se termina los partidos finales del campeonato en Relatores. Empataron 1-1 Independiente, Lanús y Talleres San Lorenzo. Por eso, a la Copa Libertadores van Racing y Banfield. Hay radios que son un negocio. Hay radios que son un hobby. Hay radios que son un capricho. Y hay Radio Kermés. 106.1 Kermés. La radio comunitaria. Auspician esta transmisión de Relatores. El fútbol va con vos por Radio Kermés 106.1. Nova Pizza. Bueno es lo que se comparte. Irigoyen y 25 de mayo. Dirección de Deportes del Gobierno de la Provincia de La Pampa. Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa. Estudio Jurídico Di Napoli. 45 años de historia, trabajo y prestigio. El Cafeto. Más que un café. Pellegrini 327. Salieri. Una entrevista a fondo sin favores ni concesiones. Un interrogatorio culturoso. Para charlar, para pensar, para sentir. Salieri. Salieri. El arte de la charla. Your own personal Jesus. Salieri. Someone to hear your prayers. Todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Your own personal Jesus. Salieri. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Temido por sus admiradores y pedido por sus detractores. Salieri. Conducen Juan Pablo Gabaza, Juan y Depián y Nicolás Bompadre. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone, lift up the receiver, I'll make you a believer. Martes de 22 a 24 por radiocarmes.com. Take second best, put me to the test, things on your chest, you need to confess, I will deliver, you know I'm a forgiver. Salieri. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. Hola, ¿cómo están? Acá entramos a cabalgar, ¿eh? Mirá, escuchá, somos nosotros. Inconfundibles. Uy, pero está Rengo el caballo hoy. ¿Qué le pasó? Está jodido. Buenas noches, Juan y Depián. Está mal. ¿Cómo andás? Está mal el caballo. Quedó Rengo del fútbol. Tanto fútbol, tanto fútbol. Quedó afuera de la Copa Libertadores Independiente. Yo creí que estaba clasificado hasta últimos minutos. Igual. Metió la cola el diablo. Así que acá estamos en Salieris. Buenas noches. Qué frío que hace. Es invierno en La Pampa, así que hay viento, hay neblina, lluvia, como corresponde. Estamos en el corazón de Toay, en este claro en el monte, en Balcarce al 420. Vamos a hacer Salieris, que es un programa de comida, de bebidas y sobre todo de charlas de acá y hasta que pase la medianoche. Hoy nos vamos a extender un poquito más como corresponde y porque tenemos ganas. Estamos degustando algunos tés llegados de China que han traído nuestros invitados. Es la primera vez que traemos un invitado, enseguida les contamos quién es, sí, que viene acompañado por una especie de... Comitiva. Comitiva, si fueran ejecutivos con portafolio, que tenés no lo son. Razón. Que no lo son. No. Así que hay que buscarle otro nombre. Horda. No, gorda no, no he visto ninguna. No, horda, horda. Ah, horda, ah, horda en el sentido. Horda. Bueno, puede, es más una horda que una comitiva, me gusta más. Pero después lo vamos a ir definiendo. O una comihorda. Así que maguitos, maguitas, putitos, putitas, señoritas, caballeros, muchachitos, muchachotas, estamos haciendo salir, es un cacho de cultura con Juan y de Peán, sin Nicolás Bompadre, a esta altura es un clásico, no Bompadre, digo, sino que falte Bompadre, ¿no? Es un clásico que el productor general de todos los programas. ¿Pero de... quién es? ¿Hay un productor general de todos los programas? ¿Bompadre? Ah, es el mismo, claro. Claro, es el productor y, con razón y el patata. Ideólogo, ¿no? Casi de esta radio en general. Así falta cualquiera. Como productor general aconseja en los programas en los que él es, además de productor, co-conductor... Ideólogo. Panelista, ¿no? Es un término que le viene bien a Bompadre. Yo creo que panelista. En los próximos Martín Fierro del Interior de Radio va a aparecer a Bompadre como producción general. Claro, bueno, pero él como productor general aconseja que él no esté como panelista, entonces claro. Se queda en la casa ahora. Yo me lo imagino pata para arriba mirando Netflix, alguna de esas cosas que se miran ahora, leyendo un libro que nadie más que él leerá en La Pampa. Sí, bueno, capaz que hay uno acá que lo leería también. ¿Vos decís de Mateo? Que sí, que son los únicos dos que leerían ese libro. De Mateo está espiando, no se han sacado la bufanda, tenemos hay que decir, tenemos un aire acondicionado frío-calor, que en este momento está en calor, claro. Obvio. No va a estar en frío. Nos arrancan la cabeza con la energía eléctrica, pero calienta poco, loco. Yo no sé si, a quién de echarle la culpa de esto. Si es, tiene que ver con el megaestadio de Berna, si tiene que ver con la anónima de Brown, o qué, ¿a quién carajo le reclamo? ¿Nocetti? Yo creo que el último que tiene la culpa es Nocetti ahora. ¿Cómo? El único. Pero la anónima, ¿el único o el último? El último. Ah, la anónima seguro que sí. Bueno. Segurísimo. Vamos a hablar... El megaestadio también. El megaestadio. Porque ya tiene personalidad. Un fantasma que anda. Claro, ya tiene. Yo creo que después de tantos años de estar en ese suelo, con las lluvias, con las sequías, con techo, sin techo. ¿Qué le pasó a él? Nombré el megaestadio. El megaestadio no solo tiene personalidad, sino que es mufa. Entonces empiezan a saltar botones y qué sé yo. Y la pregunta es: ¿cuántas veces saldrá de acá y hasta agosto, de acá y hasta octubre, el megaestadio en los canales nacionales, donde no salió nunca en la puta vida, pero repentinamente en los últimos tiempos, viste que cada tanto vienen, qué sé yo, de estos animales salvajes? ¿Se acordaron de la Pampa? ¿Se llama Animales Salvajes? ¿Fantino y compañía? Sí. Y viene una periodista y dice: ¡oh, el megaestadio! ¿Qué sé yo? Nos cuenta a los pampeanos y al resto del país, porque les interesa muchísimo la vida de los pampeanos. Entonces, le cuentan al resto del país cómo le estamos pasando, las cosas que nos pasan acá, y se sabe. Acá pero los pampeanos estamos todo el tiempo pensando en el megaestadio. Es lo que más nos interesa, lo que más nos preocupa en este momento de la vida. ¿No? A la gente no le importa el agua, no le importa la mierda. Eso es una estupidez. El tarifazo, ¿a quién carajo le importa? ¿Tarifazo? ¿A quién le importa que vayas ahora al changuito y con los 1000 mangos que comprabas la vida entera hace 2 años ahora te llevas, no sé, yerba, harina, aceite, fideo y no te podés llevar, por ejemplo, el Pinolux, qué sé yo. Por ejemplo. ¿Para qué vas a Lambamo? Y esperá que saquen el billete de 1000, porque ahora con los dos de 500... ¿Encima va a haber uno de 1000? Y están armándolo. Bueno, ¿y qué le van a poner? No sé, me da miedo. ¿Pero qué animal? ¿Qué animal queda? Gato. Para mí es el gato. El 1000 es el gato. Si ponen el gato, sería... Y claro. Tendría por lo menos sentido del humor. Pero que directamente diga el billete Macri gato. No que pongan el dibujito del gato, que diga así, directamente. Creo que sería furor. Sí, es verdad. Ni a Trump les todo el mundo, saldríamos contentos a gastar los billetes de 1000 con tal de meter eso en algún lado. Esta noche te contaba, nos va a acompañar charlando con nosotros el Tapera Avendaño, que no le gusta que le digan taperita. Yo de esto me enteré hace un tiempo en un congreso. No. En Castex, me parece. ¿Cómo le bueno, va a decir? Después le vamos a preguntar a él por qué no le gusta. Se llama Leonardo Fabio, que como Leonardo Fabio, por ejemplo, ¿no? ¿Será como eso? Cantantes, ¿no? Pero el hermano se llama Néstor Fabián. Sí, para mí algo tiene que ver con los cantantes. Para mí algo hay. Vamos a entrar a investigarlo en este programa que se va a extender, te repito, hasta pasada la medianoche. Estamos en Salieres, un cacho de cultura, bonita página musical, y enseguida nos metemos en lo que más nos gusta, que es esa charla nocturna. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévatela guitarra y la armónica de mija. Sabe que puede matar, puede asesinar. Todo mi dinero me puede robar. Llévate los cubiertos, cafetera y los cafés. Pero no te atrevas, ella no la toques nunca. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Hay corrupción, no hay educación. Hay corrupción, no hay alimentación. Seguridad, pedí la Navidad. Más vigilancia, a los políticos más vigilancia. Si roban a destajo, no miran para abajo. Y después la gente no quiere trabajo. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my vintage toaster. Iba a arrancar el programa jactándome de que en este programa iba a prometer a nuestros oyentes y oyentas que no íbamos a pasar, que no íbamos a pasar ninguna versión de Despacito, ni la auténtica, ni la de Boca Campeón, ni la de La Ciencia, ni ninguna, nada. Atrás la pasamos, así que está. Bueno, pero acá te estoy hablando de este programa, boludo. ¿Qué sos? Este programa tiene mucho lo brazo. Lo que no sabía que nuestro operador, el negro Santiago Díaz, no iba a dar esta sorpresa. Sorpresón, la tostadora de Ciro y los persas sonando. ¿Y cómo es la historia? ¿La conocés? ¿Le robaron la tostadora? Sí, bueno, yo hace rato que se ha hamburguesado, ¿no? El cantante. ¿Cómo hamburguesado? ¿Tostadora? Es lo contrario, la hamburguesa requiere por lo menos un amasado, un harinado, control. Disculpame, Juan Pablo, pero sí. En Buenos Aires la hamburguesa se come con el pan tostado. Ah, bueno, todo está de una parte. Si no entendés eso, no, nunca fuiste a McDonald's. No, es que no. Pero bueno, le robaron y al otro día, a la mañana que le robaron, que se tuvo que volver de unas vacaciones, pobrecito Ciro, hizo una conferencia de prensa donde contó que le habían robado la tostadora. Hizo un chiste que debe haber sido una mujer, porque si no, un hombre que me va a robar una tostadora y un calentador. ¿Y la planchita una planchita del pelo no había también? No, o una no. Una plancha la habrá robado, pero no del pelo. Sí, una planchita del pelo, tengo razón, Juan. No era del pelo, no era una planchita del pelo. ¿Una plancha de ropa? Claro. Ah, no se sabe de qué. Era una plancha, no importa. Ya está, listo. No tiene el pelo planchado. Lo que sí podemos prometer a nuestros oyentes y oyentas ahora es que de acá y hasta que termine el programa no vamos a escuchar ninguna versión de Despacito. Gracias. Ni ninguna versión de La Tostadora. Bueno. Total, ya buenísimo. Salió. No lo saqué de la lista, ¿no? Lo tenía Despacito el negro. Bueno, Tapera Vendaño. No le digas Tapera. No, Taperita. Tapera no es taperita, problema. Buenas noches. Buenas noches. Si querés acercarte un poquito, ahí, tranquilo. Ahí está, mirá. Sin exagerar, pero normal. ¿Cómo te va, Tapera? ¿Bien? ¿Me escucho? Sí. Ahí muy bien se escucha. Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a conversar. ¿Tenés ganas? ¿Andás con ganas de charlar? Sí, vengo de conversar un rato con los compañeros, pero quiero hablar, sí. Mucho. Muy bien. Mucho, así mucho, me mucho. Gusta. Así, quiero hablar. Te pregunto, si no estuvieras acá en este momento, ¿Dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo? En el matadero. Estaría sentado con mi viejo al lado de la estufa y seguramente le hubiese hecho té. Ajá. Le gusta tomar té. ¿Qué té? Té negro. Negro, como decían nuestras abuelas. Té negro. Muy bien. Y nada más que haciendo eso? ¿Cómo nada más? Nada mirando menos. El partido, mirando... Ah. Mi papi seguramente mirando Independiente. Muy bien, un saludo a don Tapera, ¿no? Claro, a don Leonardo, sí. A don Leonardo. A don Leonardo. ¿Tampoco le gusta que le digan Tapera? No, le dicen pipí. ¿Le dicen pipí? Cuando jugaba el fútbol, sí. Ah, mira. No sabía, ¿vos sabías que era jugador de fútbol el papá? No, no, no. En la liga de Trenquelauca. Tiene pinta de que de lateral derecho o de enganche. No, era wing derecho. Wing derecho también, claro, un petizo, claro, encarador, sí, chueco. Además de hacer atletismo toda la vida, claro. Sí, oh, eso mirá, sí. Eso lo siguió haciendo acá. Sí. Sí, de grande ya también. Bueno, decíamos, jodíamos con el Leonardo Fabio. ¿Los nombres de cantantes tienen que ver en la familia o fue casualidad? Sí, por la mami. Ajá. Como cantaba tango, uno llama Leonardo Fabio y otro llama Néstor Fabián. Y lo de Néstor Fabián lo eligió estrictamente ella porque, como era muy buena cantora de tango, como todos los mi mami es bien morocha, bien y descendiente de indios, de Ranqueles. ¿Qué apellido es? Es Viera Chávez, los Chávez son descendientes de Lauquen, de Ranqueles. Y tiene una voz natural, no precisó estudiar en ningún lado. Y cantaba muy bien tango. Y eligió los nombres por eso. Sí, entonces, eligió los nombres por los no cantores. No es mito. No, sí los elegía por los cantores, sí. Tomá. Bueno, te hago la pregunta que le hacemos para arrancar la charla a todos los que se sientan en esa silla eléctrica de Salieris, que es, atenti, porque esto te tenés que mirar al espejo, revisarte. Sería así, Leonardo Fabio Avendaño, ¿quién te crees que sos? ¿Quién me creo que soy? Bueno, interesante. A ver, un ser humano con mucho sentido de la solidaridad y con ganas hasta los últimos días de su vida de poder pasar por la tierra y como ser humano, vaya la redundancia, haber hecho las cosas lo mejor posible. Casi que inscribió la, ¿cómo se dice? La plaqueta de la lápida. El epígrafe me sale. Sí, bueno, y Tapera, contanos, vos no naciste acá, naciste en Trenquelauca. No. Un poco vamos a hurgar en eso que ya comenzabas a hablar de tu papá, de tu mamá. Contanos, ¿qué familia eran? ¿Cómo es mi familia? Sí, ¿no? ¿De qué laburaban? ¿Cómo cayeron en Trenquelauquen? Bien, mi papi es nacido en Colonia Sarmiento, provincia del Chubut. Uh-huh. Y mi mami es nacida en Trenquelauquen. Ajá. Igual, tengo mucho bonaerense porque mi abuelo Aureliano nació en Chivilcoy, el papá de mi papi. Y el papá de mi mamá es hijo de uruguayos, nacido en Trenquelauquen. Y bueno, y los Chávez, por parte de mi mamá, son de Trenquelauquen desde épocas inmemoriales. No hay Chávez que no haya nacido en Trenquelauquen, los que son Chávez. Ajá. Viene desde la tribu. Mirá. Así que tengo mucho de trenquelauquense, aunque me vine a los 17 años. ¿Y qué hacían en Trenquelauquen? En Trenquelauquen, además de haber nacido en el Indio Trompa. ¿El Indio Trompa es un barrio? El barrio más estigmatizado, exacto. Ajá. ¿Cómo se más llama, estigmatizado? Estigmatizado que Puerto Madero, ponele. Sí, mucho más. Sí, es mucho más. Y de otra forma, seguro. En el Indio Trompa, por empezar ya, el nombre del barrio define la etnia. Es natural que vos seas tacunado, moyano. Mirá. Todos apellidos que tienen que ver estrictamente con los pueblos originarios. Sí. Ahí quedaron asentados los últimos restos de la tribu que condujo García Tacunao. Cuando ya Pincén había caído detenido, estaba preso en la isla Martín García, uh-huh. Pero iba a ser paseado en una jaula por Capital uh-huh. Federal para que lo vieran los señoritos de Capital. Lo que había quedado del resto de los Ranqueles estaban bajo las órdenes de García Tacunao. En la colonia Las Huasquitas, que está a 40 kilómetros. Luego fueron reprimidos, donde le habían dado el pedazo de tierra, y tuvieron que volver a Trenquelauque, al Medanal. Y cuando salió de estar preso Nahuel Pan, que era hijo del platero de Namuncurá, se vino a Trenquelauque. Nahuel Pan le enseñaron a tocar una trompeta. Y de ahí que él tocaba la trompeta. Y armó un toldo a donde está mi barrio. Y un toldo a la vieja usanza. Y todo el mundo pasaba para ver porque era un indio que tocaba la trompeta. Murió ahí, después se hizo un barrio y nadie sabe que se llamaba Nahuel Pan. Y le quedó Indio Trompa. Ah, mirá, por la, con, por la con el nombre que le dieron los Huincas, digamos. Exacto, los Huincas. De ahí que nuestro barrio se llama Indio Trompa. La calle principal que corta mi amado club, La Huasquita, y que cruza nuestro barrio, la calle principal, se llama Cacique Pincén. ¿Y ese barrio que era un barrio que hizo el Estado? El Estado, la Municipalidad de Trenquelauquen. ¿Y tuvo en cuenta a las familias originarias? ¿Cómo hizo? Los de hijos de los indios ya siendo proletarios, y proletarizados si querés decirlo, explotados por los huincas, fueron a vivir todos ahí. Disculpe, pero el barrio Matadero también no tiene una historia muy parecida a la tiene historia de una conformación étnica también. Porque también va toda la familia que estaban en el Salitral, una parte va para el barrio Las Rosas y otra parte va para el Matadero. Y el Matadero se caracteriza también porque hay muchas familias con ascendencia de etnias preexistentes. Y después vamos a volver a lo que aclarémosle a los más pibes que escuchan Salieri, y sabemos que nos siguen muchas jovencitas, muchos jovencitos. Hola, el Salitral era un barrio que estaba cerca de la laguna, y donde antes se suponía que te ibas a inundar. Y ahora, bueno, ahora es todo un problema porque hay gente que tiene un poco más de billuya que dice, acá no te podés, sino ¿cómo me voy a inundar acá y estás al lado de la laguna? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es un debate que la ciudad se está dando ahora. Y además el barrio que falta. A Santa Rosa le falta un barrio. Y es ese barrio. Claro. Claro, mi abuela me tiene características muy especiales Santa Rosa. Tiene barrios con nombres, por ejemplo, el barrio del Central, que no existe más, o sea que le falta un barrio a Santa Rosa. Tiene un barrio que se llama El Molino, con que no tiene más un molino, con nombre obrero. Y tiene un barrio que se llama Matadero, que no tiene más su fuente de trabajo tampoco. Qué buen detalle. Muy bien, porque, tío, porque yo no sabía que se llamaba Matadero, porque había un matadero ahí. Y no, claro, lo sabía. Un frigorífico, estuvo hasta los 90, creo. Claro, ¿no? Hasta los 90. Sí, exacto. Sí, en los 90, bueno, ¿en qué parte? Todo estuvo hasta los 90. ¿En qué parte? ¿Cerca de los tanques? ¿Dónde está? No, donde tenemos el... ¿En el centro? En el barrio? Centro, donde está el barrio, la parte vieja del barrio, atrás teníamos el matadero. ¿La calle cuál es? La Congreso. La Congreso. La Holguín. Está bien. La Sotelo. Sí, son pasajes con nombre de ex empleados. Habitantes del barrio. Está bien. Fundadores del barrio. Y Tapera, ¿qué recuerdos tenés de Trenquelauquen? De tu infancia, digo, ¿cómo fuiste al colegio? ¿Creciste, vos decís, en un barrio estigmatizado? Sí. Supongo que lo decís también porque en algún momento te lo hicieron sentir de otro lado. No, porque además te voy a explicar una cosa. A ver, en Indio Trompa había una familia de colorados, una sola familia de colorados. Colorados, pelirrojos. Sí, sí, los McAllister. No jugaban en marcadores de punta. ¿Cómo es? Y... uno de ojos claros, creo yo. Uno que era más blanquito, porque ahora es médico, un compañero. El cuadro político ideológico del barrio está desaparecido. ¿En la dictadura? Sí, Petiná. Ajá. Hijo de una compañera de militancia de mi papi. Desapareció el mismo día que desaparecieron tres chicos más de Trenquelauquen. Y había una cuestión simple. En el Indio Trompa, cuando vos decías que eras del Indio Trompa, por más que mi vecino era en colorado, para el resto de la paqueta sociedad trenquelauquense eran indios. Y como yo tenía ojos verdes, decían, mira un indio de ojos verdes. Cuando vos eras del Indio Trompa. Te salvaste de la jaula. Me salvé de la jaula. Y ser del Indio Trompa significa en Trenquelauque ser indio. Así no lo seas. El que vive ahí es indio. Le ponen, gente, un ADN, digamos. Y la gente tiene asumida que es india. Y sigue, porque ser ranquel también, sigue, hoy por hoy, sigue, es una así. Determinación política, claro. Si vos sos indio, es una determinación ahora política, como fue ser indio en su época. Una organización social en tribu, con clara conformación política y ideológica. Y sigue siendo así. Vos sos del Indio Trompa, por lo consiguiente sos indio. Dicen los del Indio Trompa o los indios del Indio Trompa. Claro. Se refieren así. Y nosotros tenemos asumido que somos indios y se terminó. No hay otra forma. Igual, bueno, hablás de tu mami y de tu papi. Y pero, ¿qué hacían en Trenquelauken y cómo fue? ¿Qué hacía yo? A ver, iba al colegio politécnico. No, ellos, ¿a qué se dedicaban? Mi papi era albañil, toda la vida. Ajá. Fue albañil. Además de que fue alambrador, boyero, trabajo que hacían normalmente la gente de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Mi mami es hija de la Matilde Chávez, y los Chávez son los Chávez, entre el lado que no hay tía, y del Antonio Viera, que su oficio a los Viera le dicen los silleros, porque hacen silla de mimbre, de esterilla, de un oficio familiar. Ajá. Hacer sillones de mimbre o de esterilla, sillas de esterilla y de mimbre, y de totora y de junco. Es un oficio que los nietos sabemos dos, nada más. Dos nietos sabemos hacer eso, los demás están preocupados porque si se pierde el oficio, se pierde el oficio de la familia. Así que ahora hay dos o tres que quieren recuperarlo en la familia. Pero mi mami viene de una familia muy humilde, al igual que mi papi, por supuesto. Hijos todos de obreros. Y la preocupación de mi mami era que nos tenía que educar bien. Para ella, educación implicaba no todo lo general que implica la educación como estructura en una sociedad, sino significaba que teníamos que ir a un buen colegio. Así que no sabemos cómo hizo mi mamá conseguir una beca para nosotros en un colegio privado. ¿Un colegio privado? Sí, el colegio politécnico. ¿Para los indios? ¿Para los indios? Sí, sí. Íbamos tres o cuatro del indio Trompa a ese colegio. Entre esos los avendaños. Y el colegio era con una fuerte... ¿Qué época hablamos? Pará, con una fuerte impronta religiosa. ¿Qué año sería esto? Y yo empecé el colegio en el 72, 71, yo nací en el 65. Y el colegio politécnico era de formación religiosa. Y era un colegio de reaccionarios, de muy fachos. Y sí, sí, un colegio muy religioso. Colegio privado en los 70. Un colegio religioso privado en los 70. Claro. Estaba el colegio de Jerónimo y el colegio de monjas. Los tres colegios con una impronta religiosa que el que no nació en ese tipo de ciudades no sabe lo que es. Acá sí, en La Pampa saben, pero en otro lado explicarlo es difícil. Vos tenés que explicar que los blancos le ganaron a los indios y que impusieron todo su bagaje cultural. Su religión, su educación. Y eso implica en Trenquelauken de que las calles tienen nombres, 13 de caballería, 5 de fierro, lo que se te ocurra. Como en Toay. Claro. Bien, bien, bien, bien. Que tenemos un ejército acá cerca. Claro. ¿No? Saludo a toda la gente. Sí. Y en Trenquelauken, ir a ese colegio era tener que ser los que mejores desfilaban en las fiestas patrias. Yo siempre, para contar un detalle, lo reaccionario que era el colegio, se cumplían los 100 años de Trenquelauken y tuvimos que desfilar. Y la banda militar paró de tocar la marcha para escuchar desfilar ese colegio. Y desde ese día en el colegio era reivindicado como un hecho glorioso el desfile perfecto de los alumnos del Politécnico. Mirá vos. Claro. Cuando a mí me hubiese gustado ser el que no tuviera errores ortográficos y leyera los mejores libros de poesía. Claro. Y fuera un revisionista histórico nacido de ese colegio, por ejemplo. Pero no era así. En ese colegio era por desfile. Reivindicaban el ejemplo de cómo el ejército había parado la banda para escuchar desfilar a mi colegio. Que nunca lo sentí como tal. Nunca sentí ese colegio. Nos fuimos a vivir a Hacha una época y fui al colegio de cura. Claro, que lo tenía enfrente. Claro. Estaba marcado el indio Trompa. Sí, sí, sí. Sí, estaba condenado a ser castigado por los blancos. Y escúchame, ¿y vos la mucura? Sí. ¿Qué te imaginabas para vos? ¿Qué viste cuando te hacían esa pregunta que nunca se la hicieron a ningún pibe, que yo sepa, pero parte del mito es que te hacen esa pregunta alguna vez? ¿Qué querés ser cuando seas grande? A mí de nene nunca nadie me dijo así, creo que no existe en ningún lugar. Sí, a mí me lo preguntaban. Ah, ¿y qué contestabas? Sí, me lo preguntaban. A ver, como mi papá era albañil, un muy buen albañil, un albañil de mucho nivel, le había enseñado un italiano y por lo tanto sabía mucho de albañilería, igual que el papi de Hugo allá, que sabe mucho de albañilería. Otro más que vino también, ¿eh? Vino. Y yo soñaba con que iba a tener una empresa constructora y que los albañiles iban a hacer los mejores pagos y que iban a ser los mejores albañiles y que iba a generar trabajo. Terminé siendo albañil, pero sin ninguna empresa. Explotado por los empresarios. Y está bien. Claro. Y produciendo la plusvalía, si quieren, ¿no? Ahondando. Y jugador de fútbol, porque yo jugaba al fútbol, como vos. ¿Pero, y a dónde jugaste? ¿Acá? No, acá jugué poquito. O sea, acá viniste a los 17. Sí, ya. Jugué poco, jugué en H al fútbol, cuando estaba en el oeste. ¿De qué jugabas? Empecé de un izquierdo y terminó de marcador de punta zurdo? Izquierdo. Sí, sí. Ah, mira. El marcador de punta izquierdo. Y tenía un estigma, porque los avendaños en la provincia de Buenos Aires son muy buenos jugadores de fútbol. Así que supuestamente tenía que jugar como los otros. No, pegaba patada. También. Era picapiedra. Claro, era más, un picapiedra. Claro. Tenía que jugar como los que otros que había jugado en un Ferro de Caballito, otro no sé, en cuatro clubes. Y no, pegaba no patada. Le pegaba me ponían dos colores de media distintos y me pegaba patada, sí, solo. Yo creí que lo del indio Trompa había nacido ahí, que te decían indio, pero futbolísticamente creí que era. No, los indios del fútbol en Trenquelauquen son los indios del parque, Atlético Trenquelauquen. Bien. Che, Tapera, ¿y son dos hermanos nomás? ¿O hay somos más? Muchos. Ah, son una pila más, no, me parecía. Somos una tribu. No, porque nos quedamos con los nombres de cantantes. Claro. No. A ver, del mismo papá y mamá. Describí sintéticamente. Ah, está, claro. Del mismo papá y mamá, Avendaño Viera, somos 8. Dos varones y 6 mujeres. Mierda. Una falleció a las poquitas horas que nació y Gladys falleció trágicamente a los 27. Uh-huh. Gladys Esther. Y después tengo 3 hermanos más por parte de mi papi, 2 varoncitos y una nena, y 2 hermanitos más por parte de mi mami. ¿También varones? Ah, un varón y una nena. Uno y una. O sea, son 13, 14 hermanos. Sí, tenés. Somos, o sea, una tribu. La cuenta, mirá, tenemos tribu propia, si queremos, hablamos todos y todo. ¿Y viven todos en el barrio? No. Ah. Tengo hermanos en Vitorica, ajá, en Trenquelauquen, acá. Pero sí, tengo muchos hermanos y muchas hermanas, sobre todo. Mirá. Sí. Estamos hablando con Leonardo Fabio Avendaño. No lo dije a propósito. Porque no dije a propósito que es un precandidato a diputado nacional, porque si no va a parecer que lo invitamos solamente porque esta semana se inscribieron las listas y es una invitación como si fuera un político más de los que hay. ¿Estamos haciendo proselitismo en estamos en este haciendo programa? No sé vos a quién vas a votar, yo sé hacer a quién voy a votar, en qué interna me quiero meter y esas cosas. Vamos a hablar también, más vale, de política ahora, pero queríamos presentarlo. El tema del apodo, vamos con esto para cerrar antes de una bonita página musical. Sí. Tapera. Bueno, Tapera era inevitable, me parece. Me dicen así, ¿no? Claro, y entre ya viene de tu que viejo. No me dicen así. Entre Trenquelauquen no, claro. No, Pocho me dicen entre Trenquelauquen. Pocho. Tiene una explicación. ¿Algo que tenga que ver con Perón, no? Sí, porque me habían hecho un barrilete chiquito en el 73 y yo remontaba un barrilete con la cara de Perón. Ajá. Y mi tío me dice Pocho y Prichi, una cosa. A nadie le dicen Prichi, no sé por qué. ¿El Prichi de qué viene? No sé, me siguen diciendo así, Pocho o Prichi. Pero en La Pampa, Oscar Gatica, cuando militábamos en la JP, me puso Tapera. Por la, ¿te acordás que esa obra inconclusa? ¿Pero ya tu viejo también le llamaban Tapera? No, a mí. No. Ah, mira. No. Al que le pusieron así a mí en la militancia de la JP cuando era muy chiquito. Era chico, porque yo empecé muy chico. Ya venía de familia militante. Toda de familia militante. Mi papi era dirigente gremial. Claro, te iba a decir porque vos hablaste de compañeros de claro, de mi papi tiene desaparecido. Compañeros desaparecidos, hijos de sus hijos, de sus compañeros desaparecidos. Ajá. Claro, tiene un sobrino muerto en la dictadura también, un primo hermano mío, lo mataron de una patada en los testículos los militares y lo dejaron encangrenar tirado en una camilla. Bueno, y yo recordaba las palabras estas que fueron en el Congreso de Castex, ¿no? ¿De Castex fue? Sí, fue, fue aquella vez que, sí, que te dieron a vos. No, eso fue en Vitorica, fue antes, ¿no? Ahí, a la altura de ese congreso de Castex casi que me decían compañero, porque fue el congreso que se hizo para avalar a Luchi Alonso como candidata del peronismo en pleno. Y vos ahí tomaste la palabra y dijiste, me acuerdo. Estuvo lindo. Yo, a mí no, estoy cansado que me digan taperita las pelotas, una cosa así. ¿Te molestaba eso? No me molesté eso. En realidad lo que molestó fue que en la estrategia previa al Congreso y los acuerdos previos entre distintos sectores, habíamos quedado de acuerdo de que cada cual y cada uno, si querés, decía lo que correspondía para avalar a Luchi como candidata, bajábamos a los otros candidatos y anulábamos la interna. esas son las cosas que hacemos los peronistas, que los demás no lo entienden, y poníamos a María Luz, yo cariñosamente le digo India, porque yo vivía en Vitorica, y yo militaba con el papá y la mamá De Luchi, sí. De María Luz, y a mí me tocaba, como kirchnerista, sostener la posición y decir que daba apoyo incondicional a María Luz. Y Martín Bortiri, que es de Vitorica y que militábamos junto a un JP. Claro. Desde muy chiquito los dos, desde que teníamos 17 años. ¿Más chiquito vos? Sí, somos parejo con Martín. Nada. Tiene uno o dos más que yo, ¿no? ¿No tiene más? Nada más, yo tengo 52. Hijo de puta, está hecho mía. Nada, debe tener más. Nada más que 2 años más que vos tienes. Martín, sí. ¿Pero cuánto tenés vos? 52. ¿52 pirulo tenés? Sí, no trabajé nunca. Por eso me conservo en este estado. Tiene, claro. Claro, no, entonces, no, claro. Martín, no, sí, yo sí, diría que tiene tirando a 60, ¿eh? Claro. No, pero bueno. Lo estás haciendo muy muy mayor, dijera. Mirá vos. Alguna lo estoy matando. Pará a ver si le tengo que ir a pedir un aviso ahora o algo. Avisá porque para decirle, ¿qué haces, pendejo? No, no, entonces Martín dijo de forma socarrona, taperita. Y sonó a chicana. Fue por eso. A mí me dicen tapera y me siento cómodo con que me digan tapera y porque la gente me dice tapera. ¿Y cómo le decían a Bortiri? Ahora que estoy más grande me dicen Leonardo y me pone incómodo. ¿Y en Victorica cómo le decían a Bortiri? No, yo siempre le dije... Entre nosotros, esto no lo escucha siempre, nadie. Siempre le dijimos Martín. No, ¿pero los demás? No, pero Martín... Mire, yo a Martín le reconozco algo, que militó con nosotros en la JP, aunque siempre nos peleamos después. Claro. Pero otra cosa que le reconozco, que él venía de familia que no era peronista. Ah, bueno, y es difícil. Le costó pelearse, a veces se le nota eso. Le también. Costó pelearse con la familia. Lo fuimos a buscar un día con Máximo Guzmán, porque tenía que ir a un acto de la JP y él no le había dicho a la familia que era peronista. Y el padre le tiró con un vaso de agua y le dijo, che, te buscan los de la JP, peronista. Y se peleó con la familia. Bien, está bien, Martín. Está bien. No era, así que yo a esa Martín eso hay que reconocer. Se lo reconozco porque dijo, yo soy peruca y se terminó. Sí. Es de respeto eso. Pregúntenle a Martín o a Máximo Guzmán si le saquieron algo. Claro, bueno, así que estamos charlando entonces no solo con Tapera, no solo con Leonardo Fabio Avendaño, sino también hoy con un precandidato a diputado nacional que se ha traído parte de la lista de la militancia que lo siga. Aníbal Prina lo tiene ahí de guardaespaldas mediático, podemos decir. Mirá cómo está parado ahí. Dentro de un ratito, cuando hablemos más de la campaña electoral puntualmente, los vamos a hacer participar. Y ha venido con otros militantes que venían de una reunión barrial o algo así, seguro. Sí, de una reunión con muchos compañeros. Bueno, enseguida seguimos conversando acá en Salieris. Un cacho de cultura. China de la mazorca, todos la llaman restauradora, porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. Viva Rosas, Vira Santa, cantaban de corazón, y en los barrios los candombes repetían la canción. De la mazorca, linda y arisca como ninguna, mala y hermosa por ella ardían, todos de celos allá en la plaza de los troperos. Al frente de una partida se la veía pasar, y en la esquina de la patria se escuchaba este cantar. China de la mazorca, todos la llaman restauradora, porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. Estás en la noche de Kermés, 106.1. Enseguida regresamos con Salieris. Espacio publicitario.

con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, se acabó. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Como solemos hacer, el programa lo musicaliza el invitado, en este caso Leonardo Fabio Avendaño. ¿Por qué estamos escuchando esto, sabes? Sí, sí, sí, por supuesto. Mi abuelo era socialista. Ajá. Y también ¿cuál abuelo? El abuelo Antonio Viera, hijo de uruguayos, y los uruguayos son muy combativos. También los Chávez tenían una parte, unos eran irigoyenistas, no radicales. Eran bien. Personalistas, eran, seguían al líder. Y la otra cosa, parte, cosa muy mal, que está, ahora está muy mal eso, tener un líder, ¿no? Es qué poco republicano. Y la otra parte, los Chávez eran marxistas-leninistas. También, otros que seguían a unos líderes. ¿Eh? Sí, sí. ¿Por qué a la humanidad se le da por seguir líderes? Yo no puedo entender esa falta de que cerebro, esa falta de republicanismo y de civilización. Bueno, nos mandan muchos saludos y la gente está ahí prendida. Me llama especialmente la atención el de Lucho Gatica, que es amigo del barrio, claro. Sí, ¿no? Más vale, jugaba muy buen jugador conmigo. De, sí. No era muy buen jugador, tampoco exageraba. Buen 8, buen 8, buen 8, Lucho, sí. Ese sector de Colonia Calante tiene muy buenos jugadores. La puta madre, el que mejor, te digo, históricamente en Santa Rosa, los buenos jugadores estaban en Barrio Matadero. Lo que pasa que, por supuesto, eso después, la vida real, sobre todo en los 90 estamos hablando, en los 80 también, los obliga a laburar antes que a otro, a hacer otras cosas. No solo a laburar, sino a estar presos porque la policía los persigue y demás. Exacto. Pero yo me acuerdo... los equipos de Belgrano, que era el lugar donde jugaba yo, era todo Barrio Matadero, y en el resto de los equipos eran los mejores siempre. Pero, y Los Hornos, era así. Los Hornos, jugaba muy bien el mentira, juego. Digo, por Juan, yo, y que no jugaba nunca. Yo, no, en Los Hornos, pensé, sí. Pensé en algún palacio que jugaba. No, los palacios jugaban bien al fútbol, sí, claro. No, pero sí, quedaron sí. De Matadero como insignia, y que no es casualidad tampoco que haya un club ahí que se armó. Sí. Los Benvenuto, por ejemplo, sí, sí. Bueno, los Valquinta. Y los Valquinta también, pero los Benvenuto Fredes, están un pasito arriba. Los Fredes, futbolísticamente. El mejor jugador del barrio tal vez haya sido Fredes en su ¿pero historia. ¿Pero qué Fredes? ¿Chino? Los Paradas. Parado. ¿Qué Fredes decimos? No, Juan Fredes, el mejor 5 que tuvo en la historia del barrio Matadero. ¿Y qué es del chino arquero? Bueno, el ponele chino era arquero. Bueno, sí. El chino, nuestro querido chino era arquero. Además fue arquero en nuestro club, el barrio. Claro, por eso. Sí, hay que bancarlo un poquito. Pero además del club del barrio, ¿el Matadero se identifica con Belgrano o no? Se identifica con Belgrano y otra parte se identificaba con el Club San Martín. Ah, mirá. Sí, sí, más que se identifica con Belgrano, también vamos a hacer una aclaración ahí. No sé. Se armó una especie de barra brava, llamémosle así, identificada con Belgrano. No creo que el barrio se identifique. No, ¿eh? Yo creo que son malos de Belgrano. Hay más gente de Belgrano. Sí, en el barrio, sí, auténticamente, hay, genuinamente. De Belgrano, sí. Está bien. Hay hinchas de Olboy también en el Matadero. Sí, más vale. El Chusco es hincha del Chusco, un vecino nuestro, hincha de Olboy. No lo diga. El Chusco, nada, además un vecino que queremos mucho. Oscar González. Oscarcito González, hincha de Olboy, fue arquero de las inferiores de Olboy. No, pero hay muchos hincha de Olboy también. Sí, y vos viste. Valdés, el que organiza las comparsas, el que siempre hace los corsos, toda su familia es de Olboy, por ejemplo. Se tiene que aguantar las cargadas de todos nosotros, por supuesto. ¿Vos pero, sos de Belgrano? Yo soy de Belgrano. Yo también, quiero aclarar. Soy porque justo hoy estoy con un buzo de Olboy. Es raro. No es raro. Vos me conocés, soy un provocador nato. Sí, eso. Al básquet soy hincha de Olboy, ¿viste? Porque mi hermano es director técnico del equipo de básquet, no lo puedo evitar. Pero bueno, soy de Belgrano porque jugué ahí, es el club del barrio mío. Yo soy de Villa Alonso, así que sí, sí. Más vale. Yo también. ¿Vos sos del Matadero de siempre? No, vine a vivir a Santa Rosa. Cuando era chiquitito en Santa Rosa. Bueno, claro, cuando viniste, digo. Cuando era chiquitito en Santa Rosa viví en el barrio Las Rosas. Ajá. En la casa de doña Lola Rodríguez. Bien. O sea, con el apellido. ¿Qué calle? ¿Lordi Luro? No, estábamos ahí casi contra la cancha de Santa Rosa. Por eso. En la Alberdi. Ah, en la Alberdi, al revés. Perpendicular. Doña Lola, que para nosotros doña Lola, o la tía Lola, hermana de el papá de Pepe Rodríguez, de todo ello. Así que. A causa de eso le digo tíos a todo ello. Al Pepe y compañía. Le digo tío, al tío Yuyo, al tío Aldo que en paz descanse, al tío Pera. Para mí son todos los tíos porque los quiero mucho, honestamente. Está bien. Cuando nosotros vivimos en Santa Rosa, ellos nos albergaron. Doña Lola nos albergó. Y, pero ¿y Lola qué es de Pepe, ponele? La tía era. La tía. Hermana del papá de... De Ramón Inocencio. De Ramón, sí. Claro. Che, y de ahí te pasaste al matadero, ¿cuándo te fuiste? Y cuando vine de nuevo a Santa Rosa, porque viví en Hacha, porque yo trabajaba mucho con mi papi. Ah, te fuiste para Hacha. Así que viví en Hacha. Y ahí te echaron por jugar mal al fútbol y pegar patada y hacer salvajadas. Bueno, fui a Lontoro a trabajar, laburé en Telén, trabajé en Vitorica, en Santa Isabel también trabajé. En todo el oeste, laburé casi todo el oeste. Uh-huh. Sí, ¿te gusta Santa Rosa? ¿Y el barrio? Sí. Yo me siento totalmente identificado con el barrio. Es mi barrio. Y uno debe aprender a querer su terruño y su territorio. Y además el barrio Matadero tiene, al igual que mi barrio de nacimiento, André Kerabuque, en conformación de tribu. Y la conformación de tribu, que es la que ha preservado la sociedad argentina, por más que los blancos le ganaron a los indios, la sociedad argentina preservó la conformación de tribu. Por eso existen grandes familias, grandes barrios con grandes familias, porque es conformación de tribu. Y a mí el Matadero me encanta porque tiene conformación de tribu. Hoy me acordaba un hecho puntualmente. En la mañana, en los programas informativos, ayer se cumplieron 15 años del asesinato de Costec y Santillán. Yo recordaba un corte que hubo en la circunvalación, en el Matadero. Sí. No sé si estabas vos, estaría seguramente. Sí. Porque me parece oportunísimo recordarlo a cada paso, que antes de que se murieran, de que mataran a Costec y Santillán, uh-huh, se hizo una cumbre de gobernadores en La Pampa, en el Teatro Español, sí, y en la residencia del gobernador, donde los gobernadores, entre ellos Marín, puntualmente, Marín fue uno de los que más alzó la voz, era de los más reconocidos, de los que más, sí, trayectoria tenía, le pidieron al gobierno de Duhalde en ese momento que reprimiera la protesta social. Era un momento en que el gobierno estaba como que necesitaba respaldo para reprimir, incluso porque no lo tenía. Bueno, los gobernadores se lo pidieron y ese fue el efecto inmediato de lo que ocurrió. Ayer se cumplieron esos 15 años y hoy yo me acordaba de ese corte de la circunvalación en Matadero como una demostración del conflicto social que se vivía también en La Pampa, donde estamos acostumbrados a que todo es un poco más calmo y más fácil de apaciguar a veces, ¿no? Sí, del corte me acuerdo perfectamente porque me tocó una parte más liviana que el resto de los compañeros. Yo era el que tenía que llevar adelante el diálogo, el corte. El corte lo trabajaron durante mucho tiempo los compañeros dentro del barrio, y los que trabajaron ese corte y todo el estallido del barrio, porque fue un estallido del barrio, fue mi hermano Fabián, el Negro Cerda, y un montón de compañeros más, que en realidad son los líderes natural. A mí siempre me tocó hacer la parte más ejecutiva. Que eres el canciller. Sí. ¿No? Y en el corte a mí me toca discutir mucho con Flores. ¿El juez? Con Flores, exacto. Uh-huh. Y cuando llega Flores, que tenemos un cruce muy fuerte, yo siempre recuerdo que además yo le pedí que declarara la emergencia constitucional. Que no era una idea mía. Yo la había escuchado de Celso Raúl Datri, ajá, que en paz descanse, el, sí, socialista, nombre, sí, muy, sí, formado. Fundador del diario La Arena. Y yo lo había escuchado a don Celso Raúl Datri, me informé que era una emergencia constitucional, y cuando vino Flores le planteé que declarara la emergencia constitucional y me dijo no era su tarea. Yo le dije que sí, que podía hacerlo, porque él era un juez de la nación y estaba obligado a hacer cumplir las leyes, y la constitución era la máxima ley de la república. Claro, pero el tipo te dijo, seguro soy juez provincial. No, me explicó de que eso lo definieran los políticos. Ah. Llegó Santiago Giuliano a cargo de la gobernación. Claro, me acuerdo. Y se reunió con nosotros dentro de la escuela. Uh-huh. En una reunión muy tensa. ¿Estaba a cargo de la gobernación? Sí, Santiago Giuliano era el gobernador en ejercicio en ese momento. Le tiraron la provincia encima en ese momento. Y tuvo que bajar a hablar con nosotros. Uh-huh. Y tuvo una. Eso fue antes de Santiaguito, ¿no? Santiaguito las pelotas, como, sí, taperita. Claro. Y no me acuerdo, claro, si era 2001 o 2002. Sí, esto hace mucho tiempo ya, se me escapa siempre la fecha. Y además siempre me acuerdo porque era el cumpleaños de Fabián. Ajá. De mi hermano, de Néstor Fabián. Hablando de nombres Era el cumpleaños de Néstor Fabián ese día. Che, bueno, ¿qué quieren hacer con esto que han inscrito una lista? Y lo invitamos a Prina también, que está ahí. Buenas noches, formalmente. Buenas noches. Bien, así chequeamos el micrófono. Hola, don Prina. Durante mucho tiempo se sabe, han sido un sector tapera, un sector interno. Y ahora, ¿por qué hay una lista formal? ¿Y por qué en este momento? ¿Por qué en ese cargo? ¿Y con qué expectativas? Los invito a los dos a que hablemos esta cuestión política. Bueno, buenas noches. Gracias por invitarnos al programa primero, ¿no? Mirá, esto es algo que surge bien desde el llano. Esa es una de las cosas que nos diferencia de alguna manera, ¿no? Yo fui convocado por compañeros peronistas en los que tengo mucha confianza porque son kirchneristas y sabemos que van a están por el proyecto nacional y popular de Cristina. Y bueno, a partir de eso se empezó a conformar un trabajo de base, un trabajo de buscar gente que justamente eso, que estuviera comprometida con este proyecto, que supiéramos que fuera quien fuera allá arriba, va a defender este proyecto y no va a traicionar ni a la militancia ni al pueblo en general. Y sentimos que era un espacio ideológico que estaba vacante adentro del partido. Y bueno, cuando me dijeron que Tapera encabezaba la lista, yo no tuve ningún reparo en aceptar y formar parte de esto que estamos armando, que estamos trabajando, ¿no? Bien, uno que simpatiza con lo que es un proyecto nacional y popular, históricamente, si querés, pero puntualmente con lo que ocurrió en la etapa kirchnerista, no creo que lo podemos incluir a Juani en esto que estoy diciendo, ¿no? Percibe también la disgregación, que es también efecto de una derrota política que fue la del 2015, es lógico. Pero pregunto, porque el PJ es raro, además de que el peronismo es raro. Y amplio. ¿Qué voto esperan? ¿Qué voto esperan en esa interna en la que supongo también no somos boludos? La victoria es una quimera. Si se diera, pero digo, no está entre las chances lógicas ganarle al candidato al caballo del comisario. ¿Qué voto esperan? Por supuesto que el voto de los compañeros que han acompañado al proyecto nacional y popular. Uh-huh. En el amplio y ancho camino y en esa avenida ancha que es el Proyecto Nacional y Popular se incluyen muchos sectores y nosotros aspiramos a ese voto. Nuestro mensaje es estrictamente a todos aquellos que siguen creyendo que el Proyecto Nacional y Popular es posible y que es posible recomponer la fuerza. Esto es parte de empezar a recomponer la fuerza y ustedes saben perfectamente que después de toda derrota hay una dispersión propia de quien viene de una derrota. Lo que uno intenta en toda derrota es salir lo mayormente ordenado para no seguir perdiendo tropa, es lo natural. Bueno, ya esa etapa pasó y viene la etapa de que la fuerza propia entra a recuperar el terreno perdido y empezar a trabajar para cambiar la correlación de fuerza a favor del pueblo nuevamente. Y aspiramos a que todos esos sectores que acompañaron al proyecto nacional y siguen teniendo como norte ese gran proyecto nos acompañen en esta contienda. ¿Y cómo se ven dentro de esta contienda? Bien, nos vemos bien. Sí, sí. Son gente que los conoce, saben que caminan la calle y que conocen el barrio. Bueno, venimos hablando del barrio desde que empezamos este programa. Sí. ¿No? Por eso pregunto cómo se ven y cómo ven también el apoyo de la gente. Porque tienen que juntar avales, tienen que juntar un montón de cosas como para poder presentarse. Digo, ¿cómo están viendo la calle? Bueno, mirá, para nosotros, a ver, no digo que fuera una sorpresa, pero sí, apenas empezó a trascender esta alternativa, empezamos a recibir apoyos inesperados, viste que ahora con el tema de las redes sociales todo se multiplica rápidamente y empezamos a recibir muchísimos apoyos, inclusive de afuera del partido, obviamente. O sea, el kirchnerismo, si tuvo algo importante, fue abrir el peronismo de alguna manera. Es decir, muchos que no eran peronistas se sintieron peronistas por el kirchnerismo. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo. Y yo creo que eso, esa avenida ancha que dice Tapera, implica eso también, ¿no? Esa aceptación y ese voto de esa gente que tiene al Proyecto Nacional y Popular como su norte, como su objetivo, y que nosotros estamos, digamos, mostrándoles quiénes somos y por quién nos estamos jugando en esta, ¿no? Está bueno, y hay una paradoja ahí, porque más vale que es una opinión, una interpretación de uno, pero también me da la sensación de que el kirchnerismo necesita, sigue necesitando de una autocrítica que no ha hecho del todo, y que en general, si no proviene del peronismo, no la va a hacer nunca. Uno tiene la sensación de que son aquellos más vinculados con el peronismo desde antes del kirchnerismo los más capaces de hacerle entender a Cristina, si lo dijéramos así, como si las cosas fueran de una persona, que él la pifió en algunas cosas, que tuvo que se alejó del pueblo en algunas, no diría decisiones, pero tal vez en algunas poses, en algunas conductas. El peronismo, me parece, es más autocrítico el peronista kirchnerista que el kirchnerista que viene de afuera, que muchas veces también es un poco fanático. Pero además pero les toca en el peronismo jugar también con una cuestión. Uno mira la lista oficialista, la lista del caballo del comisario, que es Rauschenberger, ¿no? Rauschenberger fue un candidato de la lista, vamos a decirle kirchnerista, no era tan kirchnerista en el momento ese, pero era la que los kirchneristas fueron a votar y apoyar, seguro, en 2015, ustedes mismos, ¿o no? Sí. A ver. Claro. Sí, claro. Sí, claro. En supuesto. Esa puja. No es fácil, entonces, dar una pelea interna y ¿qué los decidió? ¿Qué nos decidió a nosotros como fuerza, en este caso, del campo nacional y popular dentro de la estructura orgánica? Digo, porque uno piensa, perfectamente podrían haber interpretado desde el mismo lugar en el que están, y que la política implica también comerse sapos. Sí. Sí, Ariel es ya te digo el discurso que hubieran hecho. Ariel es un compañero, estuvo con nosotros en el momento en que tuvimos que confrontar hasta al PJ tradicional, y bueno, vamos a ir con él. Y sin embargo hicieron una lista. No, indudablemente que no fue así, ese no fue el análisis. El análisis fue que la lista vino impuesta, que no nos sentíamos contenido, que era la rosca de un unicato político, y que como tal volvía a proceder como otras tantas veces. Armaban la lista en una pieza de 4x4, decían estos son los candidatos, arreglamos la línea mayoritaria y acá queda alineado el peronismo. Nosotros entendimos que no era así, que quedaban afuera muchos sectores internos del peronismo, muchas organizaciones de base, y en especial quedaba afuera una clara identificación con el proyecto nacional. Eso implicó para nosotros la firme determinación de decirle no al acuerdo, no estamos de acuerdo con estas prácticas, queremos cambiar esas prácticas, venimos por la democratización del partido, y la interna es una de las tantas herramientas democráticas que tiene el partido. Y a su vez porque con algunos sectores no vamos a comulgar jamás ideológicamente. Si a vos te dicen que en el tercer puesto va un pastor que estaba con Massa, que a su vez trabajó para que ganara Macri, y yo no tengo nada que hacer con ese hombre, porque el choque ideológico es inevitable. Uh-huh. Y tampoco tengo por qué sufrir esa humillación. Yo siempre digo, es preferible una derrota digna, no una humillación, no una capitulación, de forma capitulación humillante, ¿está? Claro. Siempre es preferible una derrota digna antes que una derrota humillante. que sería de imposición. Ahí nosotros analizamos el cuadro de situación y resolvimos que, bueno, que íbamos a la interna. Y porque además los compañeros nos pedían que fuéramos a la interna. No es un capricho de Avendaño, de Prina, de Simona Pérez Álvarez, la compañera que va en nuestra lista, que es de la Cámpora, que es de Pico. No es un capricho de tres, ni de Pérez, el primer suplente, ni de la compañera Junco, la segunda suplente, ni del compañero Pereira, que también es de Tracción Gremial de Luis Forza Mercedes. No es un capricho, es la determinación firme de muchos sectores militantes que nos exigieron a viva voz que teníamos que jugar. Sí, de hecho fue una convocatoria así, y a llamarnos a decir, en mi caso personalmente, a llamarnos a decir, necesitamos que te pongas en esto. Y yo creo que estamos en un... creo que estamos en un momento histórico del país en el que tenemos que apostar un poco más fuerte, salir de casa y, bueno, como dicen, embarrarnos. Yo no siento que me estén barrando, estoy orgulloso de estar compartiendo esta lista con los compañeros, pero sí de salir, de poner la cara y de enfrentar esto, porque hoy estamos enfrentando una estructura partidaria que nosotros consideramos antidemocrática. Pero esto trasciende. El verdadero enemigo ya sabemos quién es el neoliberalismo, y es lo que tenemos que enfrentar y para lo que nos tenemos que preparar realmente, porque es el que está hambriando al pueblo, es el que está generando estas situaciones de emergencia, que allá las tiene el Tapera anotadas para todo el pueblo, y que si seguimos en este camino, vamos a terminar, yo estimo que peor que en el 2001. Aníbal Prina, que está acompañándonos en este tramo político de la charla junto a Tapera Avendaño, tiraste un concepto y te pedí que lo sintetices o lo resumas, pero más en el proceso. Dijiste que el kirchnerismo acercó al peronismo a aquellos que no nos sentíamos peronistas, esto dijiste. Y nos hizo dar cuenta lo peronista que éramos, algo así más o menos. Es más o menos esa. Contá tu proceso personal, puntual. A mí me está encantando en estos últimos tiempos escuchar las historias personales, porque tienen que ver recontra con las historias sociales. Describilo sintéticamente. Bueno, yo ya soy un hombre mayor, yo estoy en la tercera edad, yo tengo 60 años casi. Yo tuve una militancia en los 70 en Buenos Aires, en partidos de izquierda. Luego, durante toda la dictadura, desarrollé mi carrera universitaria prácticamente sin... me vine de Buenos Aires, estudié aquí en La Pampa. Luego, hacia el final de la dictadura, retomamos, como casi todos, hacia el 83, 84, retomamos las militancias. Yo milité en el Partido Intransigente. Y a partir de ahí tuve una militancia siempre en la izquierda, tuve altibajos como todos los tuvimos, y a mí me pasó lo que le pasó a mucha gente, digamos, cuando yo tuve dos hitos fundamentales con el kirchnerismo que hicieron que yo, digamos, de alguna manera abriera la mente o desembocara en esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Por un lado fue la bajada de los cuadros. Cuando el presidente, el primer presidente de los argentinos, que baja esos cuadros y que da un discurso de sí, vengo a pedir perdón en nombre del Estado. Perdón. Yo dije, esto no pasó nunca. Y entonces yo empecé a ver que pasaban en ese gobierno cosas que yo siempre había querido que pasaran y que nunca habían pasado. Entonces empecé a encontrar esa cuestión. Por supuesto, en el 2008, en la 125, creo que ahí empezó la grieta. Sí. Más que empezó, siguió, ¿no? O siguió la grieta, o se abrió, digamos, o arrancó. Bueno, ahí definí de qué lado de la vereda estaba. Pero tu relación hasta ahí, tu relación con el peronismo, ¿cuál era? ¿Vos eras semi-antiperonista? A ver, no, yo nunca fui antiperonista. Eso es cierto, nunca fui antiperonista. Pero nunca pude ser peronista porque no soportaba estas cosas que los compañeros tuvieron que soportar adentro. Uh-huh. No las hubiera soportado yo. Esa es la cuestión, ¿no? Pregunto, ¿recibieron algún llamado de esta superestructura? Hola. No, Marci, no. No, cortá negro el teléfono, que estoy hablando con los invitados. ¿Recibieron algún llamado de esta superestructura para decirle, miren, no se presenten, es al pedo, es problema? No. Voy a ser honesto, no. No nos llamaron. Y mucho peor, nos subestimaron. Ajá. Por empezar, pensaron que nos juntaban la firma. Exacto. No, porque salgo haciendo una declaración a pedido de los compañeros que me apuraban que fijáramos una posición, y hago una declaración que le contesto al presidente del partido, que yo le puse que no me contara en esa alianza con el masismo, y expliqué por qué, y le dije a Rubén Marín que lo que no habían entendido del kirchnerismo era que había venido a construir a la patria un nuevo contrato social, y que dicho contrato social indicaban un montón de ítems que el pueblo no iba a renunciar, que los había tomado como propio, y que por lo consiguiente no me contaran una alianza con factores de derechas que a su vez proponían al macrismo bajársele con un candidato de derecha futuro que es más de derecha todavía, que es Massa. Así que no nos tomaron en serio, pensaron que era una mera declaración del Tapera. En haber dicho, el Tapera tiene ganas de declarar hoy y escribir, y escribió. No nos tomaron en serio cuando fuimos a retirar la papelería o la papeleta, si la queremos. Fuimos a retirar la papeleta. Sí. Designamos a un compañero como apoderado, no teníamos abogado, no saben lo que nos costó conseguir un abogado, porque nadie se anima a ir contra la estructura, contra las estructuras de gobierno. Sí. Conseguimos un abogado. Porque nos exigieron. Porque claro, además decían ningunándonos que... ¿Quién tiene Curciarelo? No. Curciarelo no. Curciarelo no. De los otros. No. Ya sé. Y... Estoy jodiendo. Que hay abogados que se consiguen... No es Antonio. Hay abogados eso, que eso se... Chicana, hay problemas para conseguir el abogado y hay otros abogados que se consiguen refaz. Claro. Entonces después no creían que llegábamos con los avales. Llegamos con los avales. Lo presentamos. Después no creían que íbamos a tener todo en orden, nos terminaban felicitando por el orden de muy bien. Cómo presentamos todo. Está bien. Además, también hay que decir esto, a la propia lista oficialista le viene bien la existencia de otras listas, es así. Sí. Hay un efecto, mira, de Mateo que está allá, se va con Roland Barthes, lo tiene seguro, hablaba de una cosa que se llama la vacuna, que es la idea de que dentro de una misma estructura o organización haya como una especie de disidencia, o no una especie, una disidencia que la propia estructura y organización después pueda presentar como parte de su pluralismo, de su diversidad. De verdad que no le viene mal al bernismo, al marinismo, al peronismo, al PJ pampeano, que haya una interna. A ningún partido le viene mal una interna. Ayuda a salvo que haya sorpresas. Salvo que haya sorpresas. Le viene mal si le decís. Le viene mal, pero ¿a quién le viene mal? A la superestructura le viene mal. Al partido le va a venir bien. A la superestructura la sorpresa le puede venir mal. Y si es para bien de la gente, le va a venir muy bien a la gente. Sí, claro, en realidad le vendría re bien. La sorpresa vendría re bien. Bueno, vamos a seguir conversando. Agarrate, Tapera, porque si quieren agregar un concepto de la cuestión política, háganlo ahora, porque después vamos a hablar más de sexo, fútbol, deporte, música, intimidad y demás. De Chacarita Junior voy a hablar yo. ¿Vos sos hinche Chacarita? De Chacarita, no. Y mi hermano Néstor Fabián de Argentino Junior. ¿Pero cómo? Raro. Pero son rivales acérrimos, raro. Además. Y mi abuelo era de Ferro, Caballito. Mi abuelo era de Ferro también. Bonita página musical y seguimos charlando en Salieris. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille y acabe la cuenta

Bueno, estamos bailando acá, Juan y conmigo, como lo hemos hecho durante 15 años, sin cesar, ¿no? Sin cesar. ¿15 años? ¿Cuánto hace que bailamos juntos? Bueno, está bien. Yo recuerdo una vez allá hace 15 años, así como un poco casual fue, y después, bueno, establecimos bueno, esta bien, pareja que inseparable. Que 15 años, Richie, está bien. Y bueno, y lo vemos ahí a Tapera con Aníbal Prina. No sé si esto es bueno que se sepa, pero está bien. No. Y está el Chaco. Qué bien baila el Chaco Bando. No lo tenía en esas líderes. Es verdad. Y ahí está bailando con Sergio de Mateo. También, ¿por qué lo trajiste? ¿Por qué viniste con tanta gente, Tapera? Yo quiero saber eso. Porque veníamos de una reunión. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Tenías miedo? Yo también vengo. Iba a traer hasta a mi hermano, pero no. ¿Viste cómo es la humanidad ahora? Amigo de Piana acá, de Juan. Me hubiera venido. Sí. Lo tendría que haber traído. Y Fabián, que tenía que haber venido. No, te decía, como es la humanidad ahora, todos venimos de una reunión. A donde lleguemos. Ah, yo vengo de una reunión. Sí, aunque incluso a esta altura hay reuniones, yo las mantengo. Por ejemplo, con mi pareja. Establezco una reunión con mi pareja, ponerle de 5 a 6 de la tarde, como para tener algo. Está bien. Un momento donde nos veamos. Está todo politizado. Claro. Tapera, llegaste a los 17 años de Trenquelauken, del Indio Trompa. Con esos ojos claros. Sí, un indio de ojos claros. Hay que... No es poca cosa. No, me encantaría como presentación. Sí. Está buenísimo. Hola, soy el indio de ojos claros. Primeros rasgos. Jean Camille tenía ojos claros. Sí, sí. Primeros rasgos, digo, y si querés, incluso nombre y por qué no apellido, de la primera mujer que cayó a tus pies. O a los pies de quien caíste en esta Santa Rosa. No, la primer novia, la Pampa, la tuve en Hacha. Estamos atentos. Muy bonita. Sigue siendo muy bonita, además. Ajá. Además, no sé por qué era mi novio. Porque yo era feo. No, ¿cómo? Yo soy feo. Un enano chiquito. Lo único que tengo claro. Así que nunca supe por qué Silvia fue mi novia. Pereira de apellido, la chica. Ajá. La mandó el Fred. Sí, Pereira, no, sí. Pereira, sí, muy Pereira, linda. Pereira, sin nombre. Pereira, Silvia, muy Silvia bonita. Pereira, dijo. Muy Silvia bonita. Pereira. Hay 24 mil millones de Silvia Pereira. Está bien. Así que, muy bonita. No voy a decir dónde vive ahora, ni todo lo demás, pero... ¿Sabe dónde vive? Sí, por supuesto que son de Hacha. ¿Pero acá o en Hacha? No. Vive por la zona de Hacha, pero muy bonita. Muy buena persona, compañera peronista también. Bien. ¿Cómo era juventud? Porque llegaste 17 años, insistimos, el tipo llega de Trenquelauken, ¿no? Juventud en Santa Rosa. ¿Eras de barra, de pista, de lo que después se llamó pub? Porque en esa época esa palabra no existía. A ver, yo, con algunos de los compañeros que están de aquel otro lado, íbamos al Club San Martín o a Villa Parque a bailar. Ajá. Y después me iba al showkey. Ajá. Así que, es así. Pero la pregunta es, ¿usted lo ganaba en la barra? Ahora usted, en este bloque es usted. Bueno, esta pregunta es, ¿usted ganaba en la barra o iba a la pista y ganaba bailando? No sé bailar, además soy horrible. Y pero iba, ojo, a todos los ojo. Bailes iba a todos los bailes iba. Ojo que el mal bailarín gana también, El bien, que no, hace una moriqueta, mete a él. Yo era más de conversar, de charlar. Ajá. De conversar con las chicas. Yo siempre fui de conversar mucho, así que. Por verborrágico. Ahí, tu jeite es la el bla bla. Sí, conversar. Sí. Estaba siempre todo quemado porque trabajaba el sol, así que me. Ah, bien, todo bien, quemado, pues, buen dato. El sol. Que... Impecable dato. Sí. Aparte ya te desnudaste, o sea, la primera se pregunta, desnudó. La primera pregunta era, ¿y por qué estás tan quemado? ¿Dónde venís de vacaciones? No, laburo de albañil, al sol todo el día. Exacto. Ah, claro, listo. ¿Qué le dicen los papás a las chicas? Casate con un chico que sepa trabajar, actor. Así no pasa hambre. ¿Muchas veces casado? No, nunca me casé, además, soy papá soltero. Ajá. ¿Sos papá? Soy papá soltero y voy a ser papá de nuevo. Ajá. ¿Soltero? Soltero. Mira. Futbolísticamente dijiste que te has comido más bailes que los que estuviste en el Club San Martín, porque sos hincha de Chacarita. Perdóname que te lo diga así, pero... Y de la Huasquita en Trenquelauquen. Bueno, pero la eso Huasquita, es... no digamos esas palabras en radio. ¿Por qué? Es de la... se llama así. De las Huasquitas en Trenquelauquen, de Belgrano en Santa Rosa, pero el tema... Belgrano es un grande, no neguemos que es un grande. Es un... sí, un grande de la ciudad, está bien. Del barrio. Estás poco... En Hacha hinchaba para la Rauru. Siempre, nunca hinché para clubes. ¿Viste que estaba en Campo de Hacha? No, no. Yo hinchaba para la Rauru, porque fui jugador de ese club. Así que... La Rauru, yo me estoy enterando que hay un club que se llamaba así y ahora se llama Unión Hacha, donde está la misma cancha. Claro. El mismo club. Y, pero... Que antes de la Rauru se llamó Chacarita de Hacha. ¿Y cómo te hiciste hincha de Chacarita? O sea, porque no es fácil. No, pero en la provincia de Buenos Aires, Chacarita es un grande. A ver, creo que todo el mundo cree que en provincia de Buenos Aires son Independiente y Racing, o Estudiantes y Gimnasia, o los clubes clásicos. Hablo de la provincia de Buenos Aires, no de Capital, para diferenciar bien. Chacarita es un grande en el fútbol argentino. Es como decir Chicago. Son los equipos de respeto en la historia del fútbol argentino. Además de que Chacarita fue campeón en el 69. Claro que sí. ¿Cómo te sí. llevas con la presidencia de Barrio Nuevo? No, nunca tuve ninguna simpatía. ¿Ah? Dejé de ir años a la cancha. No iba. Iba a Buenos Aires, no iba a San Martín. De la bronca que tenía porque estaba ese individuo de presidente. Pero no soy de Chacarita porque me gustaba Chacarita. Además me gustaba Chacarita. Y los domingos tenía que mirar a Independiente porque mi papá era hincha Independiente y me ponía a mirar a Bochini. Muy bien, don Tapera. Bochini era un maestro de película, jugaba como nadie. Maradona decía que el ídolo era Bochini. Así que, y tenía que escuchar que se peleaba con mi mamá, que es hincha Racing. Y que decía que el mejor arquero de la historia del fútbol argentino había sido Agustín Mario Cejas. Obviamente, Cejas. Claro. Por favor. Pero en mi familia siempre fueron muy dispersos en el fútbol, hay de todo. Está bien, sí, veo. Hay de todos los equipos, de Vélez, de Ferro, de San Lorenzo. Bueno, yo no quería leer mensajes de los oyentes porque si no entras y no paramos más, pero Adriana Peiretti ha insistido tanto, lo ha hecho con tanta suficiencia, ductilidad, eficiencia y también oportunismo, y lo ha hecho educadamente, que bueno, ya, viste, cuando decís, sí, la verdad me rompiste tanto las pelotas, pero bien, que te digo, un placer poder escuchar el programa desde 25 de mayo, nos dice Adriana Peiretti, este programa se escucha en todo el mundo, bien, obviamente, claro, porque estamos por internet. Saluda a la gente de California que está escuchando también. También, Adriana, no Peiretti, sino Chifletti de California. Todo el apoyo a los compañeros de la lista del Frente Barrial. El sol quiere seguir asomando en la pampa. Costará, dice, pero el precio será recuperar el camino que nos devuelve al proyecto nacional y popular. Así te lo dice Adriana Peiretti. Sí, sí, ¿quién es Adriana? Sí, sí. Docente, creo que es Adriana. La compañera, bueno, es docente. Sí. Muy bien. Estamos recibiendo mensajes de toda la provincia. Muy bien. Y, pero, sí, está bien. Muy bien, ¿no? O sea, me encanta. Es una acotación. Juan, ¿y no trajiste el ping-pong que habitualmente hacemos? No traje el ping-pong. Pero a mí me da la sensación de que tenemos que hurgar por algo musical donde yo le saco el cuerpo a la materia y te la dejo a vos. Y yo, como es tan barrial, le preguntaría, ¿rock, folclore o tropical? Se jugó, ¿eh? No me jugué. En esta me juego porque... folclore. Folclore. Usted, mira, ¿y por qué? Porque toda mi familia deviene de esa rama musical. Además de que mi mami cantaba tango y su padre cantaba tango. Cantaban realmente. Mi mamá cantaba en el U11 Radio Emisora del Oeste de Trenquelauquen, por ejemplo, uh-huh, al aire en directo. Los hermanos cantaban folclore. La hermana. ¿Y qué te gusta del folclore? Los olimareños. Ahí está, una banda de uruguayado está, ¿no? Hay admiración uruguaya, sí. Y todo lo que sea folclore surero de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, y de la pampa. Eso te iba a preguntar. La milonga pampeana me encanta. ¿Por ejemplo? Siempre me encantó, por ejemplo, un tema que a mí me encanta es Milonga Valla. Milonga Valla, que es del Bardino, ¿no? Bardino, sí, por supuesto. Cántala, Juani. Una me lo me canto para la mamá. Otra me va llevando. Pero ¿por qué tenemos que cantar nosotros? Tenemos un invitado, tendría que cantar. Pero tendría que cantarla él, viene de una familia de cantantes, tendría que cantar él. Es un viento sur. Muy bien por ustedes, no sabía que... Templando a gatas, el rastro va indo el viento. Montesino, que nadie tapa. En realidad es el rastro montesino, que nadie tapa. Después, en la última parte, dice el rastro a Bairoleto, que nadie tapa. Claro, y pero ¿por qué en realidad es la primera parte y no la última? ¿La realidad cuál es? ¿La primera o la última? ¿A quién tapa? ¿A quién tapa la realidad? Y puede tapar a muchos la realidad. Y bueno, Perón decía que la única verdad es la realidad. Sí, es verdad. Entre otras cosas que ha dicho, incluso debe haber dicho la contraria, el viejo ese. Y Marín se lo copió. Tapera, gracias por estar acá conversando, charlando. Si querés agregar algo más, ¿te parece? O hacemos un break musical para despedirnos después. Bien, está bien. A mí se me había ocurrido preguntarle algo, volver a la parte política, pero no sé si da en este último ¿cómo momento. ¿Cómo que no va a dar? Pero dando el caso de que este trabajo que están haciendo ustedes llegue a un puerto... A buen fin, ¿no? Y que vos seas electo o candidato a diputado. ¿Cuál sería la primer ley que vos llevarías adelante o el primer proyecto que te gustaría llevar a Cámara de Diputados? El primer proyecto. Imagínate, diputado nacional. Diputado nacional, explicarle. Sí. Tenés la oportunidad, claro, de presentar un proyecto. Que me van a hecho tener que y concreto. Me van a tener que poner un almohadoncito porque voy a quedar chiquitito en la banca, además, porque soy chiquitito. Mira, más chiquitito en la banca que Fernández Mendía es difícil. Sí. Y que Torró también. Son chiquitos. Sí, lo mío era una metáfora política. El primer proyecto es interesante porque generalmente no preguntan esas cosas. Y creo que el primer proyecto es... ¿Se escucha? Porque yo hablo bajo, no hablo bien la boca, hablo casi calladito, así que... Me gusta hablar casi pausado, diría. Hable pausado. Bien. No, está bien. Los cuatro tópicos y los cuatro ejes que nosotros manejamos son lo que sostiene la líder del Movimiento Nacional y Popular, que es Cristina Kirchner, que es la emergencia alimentaria, la emergencia laboral, la emergencia farmacológica y la emergencia tarifaria. Son sobre los cuatro ejes que pensamos trabajar. Otro de los temas que pensamos trabajar es la defensa de los ríos, en La Pampa, y de los ríos porque solo decimos la Tuel y el Salado también. Casi no lo nombran, parece el hermanito olvidado, y es un río que también nos falta. Y una nueva ley de coparticipación federal para que las provincias dejen de ser saqueadas. Bien, vamos a escuchar un temita y volvemos. No te olvides de agregar en las emergencias la emergencia mediática, que yo no sé cómo no se le ocurrió a Cristina. Es la más clarita de todas. Hay que hacer algo con ella. Bien, eso. Para agregarla. Bien. Está bien. Claro. La locura ya pegó en la... la locura ya pegó en las calles. Acá estamos en Salir, es un cacho de cultura. Si vieran la charla profunda que hay en los break, o sea, cuando no estamos saliendo al aire, yo creo que es lo más rico de todo, No las empanadas que nos hemos comido, que también estaban ricas. Las empanadas eran espectaculares. Muchas gracias por la comprada. Le agradecemos a la gente de Pampa Mía, en la 13 de Caballería, acá en Toay. Muy rica la limonada también, ¿Qué limonada? La limonada que nos tomamos. Traje limonada, Juan Pablo. Lo que pasa es que no llegó la limonada. Se ve que hay fanáticos del limón. Viste que el limón estuvo carísimo en un tiempo. A mí no me llegó nada. Fue una lucha el limón. Una lucha. Una lucha. Bueno, les agradecemos que hayan venido. Aparte, gracias, Juan Pablo. No, a vos no, Juan. A ellos les estoy diciendo. Nos gusta que venga gente acá. Incluso que vengan mujeres a veces, si quieren venir, que vengan. También. Porque, a Simona tendríamos que invitar. Yo lo que iba a preguntar es: vos me decís, ¿por qué vinieron tantas? Te pregunto y venimos a una reunión barrial. ¿Qué sé yo? Ahora no, una. No, las compañeras todas se fueron a dormir ¿Por qué? A su respectiva casa. ¿Por qué la compañera se va a dormir y el macho viene a machista? No nos quisieron acompañar y dijeron con ustedes no vamos a ningún lado. Sí. No, porque saben. Saben que somos feos, agradables, todas esas cuestiones. Pero más allá de lo feo, bueno, lo desagradable. Pero a Simona, inviten a Simona y a la otra compañera. No, pero de verdad. Son muy lindas las dos. Gracias por estar. Ustedes son también muy lindas. Sí. Y gracias por estar acá. Muchas gracias. Sobre todo el Chaca. Está fuera de estado. Sí. Pero, ¿cómo Chaca fuera de estado? Que traer a no, la pero lo he visto peor, ¿no? Ha estado peor, ¿no? Sí, se hace jugador. Yo lo he visto jugar, ¿eh? Sí, se hace jugador. Ojo. Va el Cruz San Martín, corre con los otros gordos allá. Lo he visto jugar. Sí, hemos jugado con el Chaca en un partido de gordos. Buen delantero. ¿Sí? Claro, sale a andar en bicicleta todos los días. Son de los que caminan. Sale a andar en bicicleta. La cancha. Camina la cancha. Sí. Bueno, gracias por estar, por venir, por conversar, por charlar. Así que, de vuelta, gracias. No, gracias a ustedes. Y si tenés algo que agregar, Tapera, aclarar, ratificar, rectificar, una cosa que venías, te traías anotadita y no salió para decir, una pregunta que esperabas y no te hicimos, un agradecimiento. Pensé que me iban a preguntar por Jorge Tayana. Ajá. Claro, porque, Tayana es el segundo candidato de Cristina, lo cual fue capaz la sorpresa más importante de la presentación de las listas. Y además, ese es parte del movimiento Evita. Claro. Que se suponía el movimiento Evita era Randazzo, ¿no? Esto está vendido así por los grandes medios. Randazzo, ¿quién es Randazzo? Bueno, el movimiento Evita y otro grupo detrás. Y ahora eso está medio, Jorge Tayana, medio bifurcado. Quien fuera canciller de Néstor, entre los 10 mejores cuadros que tuvo Néstor en su gestión, y hoy por hoy me atrevo a decir entre los 3 mejores cuadros de lo que es el Proyecto Nacional Popular, que es del movimiento Evita, integra la lista. Y ahí si querés, yo que hablaba de la autocrítica, del peronismo, del kirchnerismo, creo que la sola designación de Tayana como candidato es una autocrítica del cristinismo, vamos a llamarlo así, o de Cristina misma, porque fue un tipo que lo sacaron de su lugar de bastante mal modo. Hubiera merecido mejores en modos, y el tipo, claramente no es un Alberto Fernández, no es un Sergio Massa. Acá habla a las claras de lo que es un cuadro. Don Jorge Tayana, como buen cuadro, y sabiendo que él integra un proyecto nacional y popular y que es parte de un proyecto de liberación, está en el lugar que tiene que estar cuando se lo convoca. Y hoy, a un cuadro de ese nivel, se lo convoca para ocupar un lugar clave en la lista y para que sea la voz cantante y, si se quiere, el hombre que va a llevar adelante las banderas desde lo ideológico. Y don Jorge Tayana, como tal, ha sido convocado nuevamente por la jefa del Proyecto Nacional y Popular, por la líder natural del Proyecto Nacional y Popular, y en política uno no toma cuestiones personales, uno defiende por los intereses colectivos. Don Jorge Tayana decidió colectivamente que tenía que estar donde el pueblo quería estar, y está en ese lugar, y todos los cuadros saben entender cuando el pueblo los convoca, y don Jorge Tayana es un cuadro, y creo que el mejor de los cuadros que lleva hoy por hoy Cristina en la lista. Bueno, gracias de vuelta. Sí, porque ha armado además, gracias, Cristina, una lista compuesta por gente que no estuvo dedicada a la política partidaria en general en los últimos años, ¿no? Si bien hay sindicalistas sí. o referentes del CONICET, por ejemplo, pero el cuadro político es Don Jorge. Sí, Don Jorge Tallana, el canciller, como le decimos nosotros. Bueno, Tapera, gracias de vuelta. No, gracias a ustedes. Taperita. Como quieras. ¡Apa! una mirada rasante. Sí, lo vi que bajó la mano, digo, ¿qué tiene ahí abajo? ¿Qué tiene? No, se estaba rascando nomás. Gracias por estar, en serio. Gracias y gracias a ustedes. Y ojalá te vaya recontra bien. En la elección o no vaya recontra bien ese sector, que más vale yo voy a ir y voy a votar el 13 de agosto a Tapera, voy a votar a ese sector nacional y popular, podría ir y votar, qué sé yo, a otro, pero me prefiero meterme en la interna que tiene más que ver. Y después pensaba, ¿no? La Pampa siempre está atrás, las cosas pasan y la Pampa llega 8, 10 años al medio. Después. Sí. O al medio, decía al medio que es casi lo mismo. Pero digo, ¿cómo va a pasar? Pase lo que pase en agosto, en octubre, claramente hay un sector de la población de la nación que es kirchnerista, que va ahí y no tiene medias tintas. Es decir, es kirchnerista. Recontrabanca lo que fueron esos 10, 12 años de una etapa que es una anormalidad en la historia nacional. Y en La Pampa no hay referentes de la clase política tradicional, que los podría haber habido. Si algún tipo de los conocidos, de los instalados, se hubiera volcado ahí, tenía una chance de serlo, qué sé yo. Y no lo hay, es increíble. Cómo hacerle la venia a lo que es el PJ pampeano, que nadie dice que sea ilegítimo, al contrario, digamos, los popes del PJ pampeano han sido los tipos que votan los pampeanos, han hecho las cosas que la población considera que están más o menos bien y están ahí, pero ningún dirigente, aún teniendo la posibilidad, estando esponsorizado en su momento, se las bancó para decir, bueno, yo soy kirchnerista. Yo soy kirchnerista, loco, claro. Yo soy kirchnerista. Sí. Por eso jodí hoy con Fernández Mendía, a la altura de Fernández. Uh-huh. Fernández Mendía, cuando llegó a la Cámara, al Congreso Nacional, estaba para. Tuvo la chance, la tuvo. La servida en bandeja para ser el tipo, para ser el kirchnerista pampeano. Y es Fernández Mendía. ¿Qué va a hacer? Bueno, Tapera, gracias de vuelta. No, gracias a ustedes. Qué políticos que estamos, ¿eh? No, casi tiene un análisis, pero digo no. Dale, tírame uno. No, es muy tarde, Juan Pablo. Bueno, sí, es muy tarde, pero sin embargo, siempre que es tarde, es temprano para todo, ¿eh? Nos vamos. ¿Nos vamos a ir con Bife? El piropo se llama este tema de Bife. ¿Sabés qué pasa? Tenemos que promocionar un poco. El 8 de julio. El 8 de junio viene. De julio. De julio, claro. Viene el aniversario de Degeneradas o Degeneradax o Degeneradex o Degenerados. Muy bien. ¿No? Lo dijiste bien. ¿Lo dije bien? En una de esas lo dijiste bien. Bueno. El programa que hacen Verónica Maglena, Romina Gutiérrez y Leticia Hernando acá en Radio Kermés los lunes a las 10 de la noche. Y mucha más gente, ¿no? Y mucha más gente, claro, porque los programas los hace la gente que los escucha en general. Van a celebrar un año, parece que fuera mucho más. Van a celebrar un año de degeneradeces en general. Y 23 horas en Mala Variarte. Vamos a celebrar un año, podemos decirlo así, porque también es parte de Radio Kermés. Así que ahí nos vamos a encontrar. El plato fuerte va a ser Bife. Bife. Pero no, bueno, están diciendo cosas. Mensaje acá. Te mandan barbaridades por mensaje, Juan Pablo. Decir como que era buen jugador. Sábado 8 de julio, 23 horas, Mala Variarte. Un año del programa Degeneradex o Degeneradas o Degenerados. ¿Lo conocés a Bife vos? ¿Eh? Bife lo conocés. Es un dúo. Es un dúo. Un dúo. Le dicen queer, una cosa así. ¿A mí? No, al dúo. Al dúo. ¿Cómo le dicen? Es un dúo de música queer, tango y queer. Viste que está esto. No sé, ¿Estás consustanciado con el tema? No, en no, serio. Yo estoy consustanciado. ¿Tenés con ese, el movimiento LGBTQI? ¿Lo tenés? Viste que cada vez le van sumando más letras. Está buenísimo eso. Muy bien. Lesbianas. Está bien. Gays. Sí. Bisexuales. Sí. Transexuales. Sí. Le metieron la Q de queer y la I de, bueno, se van generando nuevas identidades de género, okay, ¿no? Buenísimo.